Bueno, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, acá estamos contentos. Tenemos unos cuantos alumnos que, bueno, vienen hoy a recibir su diploma porque, bueno, han completado los 3 meses de capacitación en Internet. O sea, básicamente lo que han hecho ellos es aprender a navegar, usar el correo electrónico, bueno, y usar la red de redes. Bueno, hay una idea de que a las personas mayores les cuesta mucho entenderse con las nuevas tecnologías y las tecnologías de la información aún más, según dicen. ¿Cuál es tu experiencia al respecto de este tema? Bueno, en realidad a todas las personas, por ahí yo creo que si no tienen conocimiento, le cuesta un poquito, ¿no? Ponerse como en onda con las nuevas cosas. Más que nada son muchos conceptos, muchas cosas nuevas, muchas formas de comunicarse nuevas, muchas herramientas que ellos tienen que aprender, o sea, incorporarlas y ver cómo las pueden usar para lo que les interesa, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos las primeras reuniones, una especie de como tratar de amigarse con la compu, y bueno, y después, una vez que se pasa eso, ellos siguen adelante, o sea, sí, tienen mucha curiosidad, entonces eso los ayuda muchísimo, y bueno, se las van ingeniando, o sea, se ayudan entre ellos, incluso a veces comparten la computadora, entonces uno le explica al otro, y bueno, en un primer nivel, que es el que estamos dando, eso es muy bueno, porque bueno, se hacen amigos, y bueno, de a poco se van incorporando al Messenger, al Facebook, bueno, sí, la mayoría tiene Facebook, salen con Facebook armado, y bueno, algunos los usan con los familiares solamente, y otros se animan por ahí a incorporar hasta amigos, incluso los mismos compañeros de taller. Entonces es muy lindo, realmente es muy lindo. Básicamente cuando llegan a un curso de informática y de internet sobre todo, ¿qué es lo que los motiva a hacerlo? Y bueno, ellos te hacen, o sea, te dicen, siempre les preguntas y te dicen que se quieren comunicar, no quieren quedarse afuera, o sea, quieren hablar por ahí lo mismo que hablan los nietos, o sea, es como que ellos no quieren quedarse atrás, quieren seguir avanzando y conociendo cosas nuevas, que es maravilloso, o sea, que a esta edad se conserve toda esa curiosidad, toda esa por lo nuevo, ¿no? Claro. Muchos tienen familia lejos, entonces, bueno, usan el correo electrónico, el chat, para poder estar un poquito más cerca, y bueno, acortar un poco las distancias, ¿no? También lo usan mucho para estar en contacto con las noticias, les gusta, por ejemplo, qué sé yo, escuchar la radio por internet, les gusta mirar las noticias, bajarse, no sé, fotos, o sea, lo usan, o sea, a lo largo de estos 3 meses le van descubriendo cosas, nosotros los vamos guiando un poquito, y bueno, y ellos usan internet. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.